corazón y cambió, y cambiaste mi vida desde el día en que me dijiste que nunca me cambiarías, desde el día en que me dijiste que nunca me cambiarías. Vivo pensando tu amor sincero, aquel que me diste una tarde gris. Vivo pensando tu amor sincero, aquel que me diste una tarde gris. Muy a pesar del tiempo que llevamos vivido, yo te sigo queriendo ahora más que ayer. Muy a pesar del tiempo que llevamos vivido, yo te sigo queriendo ahora más que ayer. Por eso te despierto en la madrugada, te doy mi serenata como prueba de amor. Por eso te despierto en la madrugada, te doy mi serenata como prueba de amor. Para que no se pare lo veo difícil, para que yo te deje lejos está. Para que no se pare lo veo difícil, para que yo te deje lejos está. Para que a ti y a mí nos separen, lo veo bien difícil. Amorcito. También nos imitan sin saber, yo sé que lo dirán. Y también nos imitan, dirán eso si se quieren. El uno sin el otro es nada, dirán eso si se quieren. El uno sin el otro es nada, demos ejemplo como se quiere. El mundo de hoy es caso de amor, demos ejemplo como se quiere. El mundo de hoy es caso de amor. Muy a pesar del tiempo que llevamos vivido, yo te sigo queriendo ahora más que ayer. Muy a pesar del tiempo que llevamos vivido, yo te sigo queriendo ahora más que ayer. Por eso te despierto en la madrugada, te doy mi serenata como prueba de amor. Por eso te despierto en la madrugada, te doy mi serenata como prueba de amor. Para que no se pare lo veo difícil, para que yo te deje lejos estar. Para que no se pare lo veo difícil, para que yo te deje lejos estar.